Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Bueno, estamos acá en No nos queda otra, transmitiendo para Radio Rebelde desde algún punto de la selva de cemento, y ya tenemos en línea, en comunicación telefónica, a Carlos Barragán, conductor también de 678. Gracias por atendernos. Bueno, primero revelarte que somos fieles oyentes de Todos en Cuero, probablemente uno de los mejores programas de la radiofonía argentina, y como lo seguimos habitualmente, nos identificamos con un giro, ¿no? Estuvimos durante muchísimo tiempo preocupados por la herencia del proyecto en manos de Scioli, y ahora parece poco a poco que empieza a tener algunos gestos por lo menos inesperados en su momento. Y además, como fuiste uno de los que lo recibió a Scioli en 678, como todos lo queríamos recibir nosotros, diciéndole de su desconfianza, queríamos también preguntarte cómo venís procesando estos cambios de Scioli y estas reflexiones que el movimiento nacional y popular se está dando. Y yo creo que esto tiene que ver con que uno, por lo menos yo, y creo que los que más cuestiones y digamos no y falta de entusiasmo teníamos con Scioli, es que no venimos del peronismo, y la llegada de Scioli, que a lo mejor era la cosa más lógica del mundo, quizás visto desde acá, nos hizo recordar que el Frente para la Victoria está dentro del gran universo peronista, y que Cristina es peronista y lo dice cada vez que puede, y Néstor era peronista, y creo que eso fue lo que a los que no somos de raíz peronista nos trajo más problemas. Para los peronistas no hay mucha preocupación para los peronistas de raíz, digamos, ¿viste? Correcto. También a mí me quedó la sensación, no sé cómo lo viviste vos, de que en algún momento nos mandamos atrás de Randazzo, y como que tal vez después de haber visto la bajada de Randazzo y eso, tal vez también nos estábamos entusiasmando con algo que no era tampoco tanto lo que creíamos. Y yo creo que nosotros que venimos más a hacer el kirchnerismo duro, lo que se llama el kirchnerismo duro, no tenemos un candidato, no hemos conseguido un candidato que nos cierre del todo, digamos, alguien más parecido a Cristina o a Néstor o a los diputados que más nos gustan, no me sale el nombre ahora de Di Tullio, qué sé yo. Claro. El Chivo, los más propios, digamos. Claro, y claro que Randazzo tampoco en ese caso cerraba del todo, pero bueno, lo veíamos más parecido, y quizá no, tampoco era tan parecido, qué sé yo. La verdad que no sé. ¿Cómo funciona en ese equipo de Todos en Cuero? ¿Tiene una mirada más o menos homogénea sobre estos temas con Jorge Alperín, con Marcelo, con los muchachos de Todos en Cuero? En general sí, tuvimos mucha diferencia con el tema de... mucha diferencia. Aparecieron las preguntas y la desazón con esto de votar en blanco o no, o votar a Lustó en la Ciudad de Buenos Aires. Pero eso se habla ahí adentro, digamos, se hace abiertamente, y discutimos y se resolvió como salió, digamos. Pero en general sí, estamos bastante de acuerdo en todo, muy de acuerdo en todo. Mira, escucho y siento una identificación plena con lo que pasó acá en Amartya también respecto de la situación de Lustó, pero bueno, también nos ayudaba a reflexionar el programa de ustedes. Sucedió también algo curioso, ¿no? Esto vos recién decías, las cosas que no sorprenden a la raigambre peronista, y por ahí sí nos sorprenden a los que nos sumamos con el kirchnerismo a este proyecto. Por ejemplo, las declaraciones de Espinosa cuando cuestionó a Sabatella por sus antecedentes comunistas. Este tipo de actitudes de algunos sectores del peronismo, ¿hieren, lastiman hacia adentro o son parte del folclore? Yo creo que son expresiones que son pequeñas, que representan a muy poco ya de ese peronismo, de ese peronismo anticomunista. Es como una cosa medio vieja, no sé ahí Espinosa qué le pasó, pero la verdad que no representan mucho a nadie. No sé cuántos habrán sentido contentos con esa historia. Llevan 12 años de este proceso. Y la verdad que cayó mal, fue como una cosa súper desubicada en este momento, andar corriéndolo a Sabatella por comunista, es como una pavada. A mí, pero va a haber, hay cosas, hay diferencias y va a haber muchas más de acá en adelante, porque Cristina condujo a toda esta masa amorfa y tremenda que es el Frente para la Victoria, el peronismo, etcétera, de los y a ver, que adentro tiene a Espinosa y a Carta Abierta, o sea, hay como una cosa de loco. Y ahora yo creo que el peligro que tenemos son estas cuestiones, ¿viste? Las rupturas, las disrupciones, las discusiones, que una cosa es la discusión que está bien, pero que a mí me da como temor, ¿viste? Yo lo escribí hace unos días. Sí. Yo estoy muy muy muy sensible a eso, lo de, por ejemplo, esto del voto en blanco, voto Lustó. No me gustaba que hubiera tanta tensión, que por ahí está bueno, ¿viste? Pero bueno, hoy vuelvo a leer en páginas de Mario Toy y trata de pelotudos a los que votamos en blanco, que no somos tres tipos, somos muchos Somos varios. y estamos todos en el mismo lado. Y digo, y no son voces de cualquier gil, digamos, son gente por ahí que uno considera inteligente y astuta, pero creo que nos vamos a tener que cuidar estos años que vienen de no arrancarnos los pelos. Claro, no lastimarnos entre nosotros. Está claro cuáles son los temores más importantes, además compartidos, Carlos. ¿Y qué dudas se empezaron a disipar desde las definiciones internas del Frente para la Victoria de la candidatura presidencial? Y yo entiendo que Scioli creo que tomó un compromiso y sabe dónde está. Eso es lo que a mí me dio la. Cuando vino a 678 me quedé con esa sensación, ¿viste? Que el tipo sabe dónde está, sabe dónde estuvo siempre, que a uno nunca le gustó el estilo, ¿viste? Yo todavía espero que Scioli putee a Mañeto. Bueno, no lo va a hacer. No le sale. Es probable que tenga declaraciones correctas en cuanto al tema y que diga esto, no queremos este tipo de hegemonía mediática, qué sé yo, pero uno espera otras cosas por ahí más fuertes. Bueno, pero el tipo no lo va a hacer. Pero por otro lado, yo creo que él entiende que el proceso este tiene un, este camino está delimitado con claridad, digamos. Y entiende que también hay un consenso muy fuerte de las fuerzas políticas y de las fuerzas de la militancia y del pueblo que acompaña, que está claro, esto de lo que está pasando estos días con esto que aparecieron los economistas de Macri, Sí. también deja claro, o sea, Scioli no puede desentenderse de esto, digamos, no puede caer en ninguna de esas cosas y yo no creo que ni se le ocurra. No, no, claro. Carlos, no, en esa línea, por ahí Scioli tiró alguna magia futbolística con con los anuncios del Ministerio de Derechos Humanos o el de la Economía Social ayer. Son gestos fuertes también, ¿no? Claro que son gestos fuertes y a mí me gustó también que Echeverri salga a decirle que es un fascista porque él dijo que no va a dar ni un paso atrás, Sí. con lo cual me pareció una declaración linda de su parte, son las declaraciones que uno espera, un tipo que dice yo tengo mi convicción y no voy a dar ni un paso atrás y que salga el capo de la sociedad rural a decirle vos sos un fascista y decirle estupidez y a decirle tiene tiempo para reflexionar, o sea, lo está amenazando. Esas cosas ya me empiezan a caer mejor. Nos empieza a gustar por los enemigos. Por ahí no lo escuchamos a Scioli enfrentar a Mañeto, pero a lo mejor tenemos suerte antes de la campaña de escuchar a Mañeto diciéndole fascista a Claro, uno está Scioli. empezando a juntar ese tipo de cosas, sí. y se le va a venir, porque Scioli está muy encuadrado, o sea, no está diciendo, y digamos, nunca dijo otra cosa, o si, bueno, o si lo dijo hace muchos años todos decíamos otras cosas también. También hay que entender que la política es dinámica, que este proceso, a ver, nosotros tenemos un gran problema, tuvimos dos presidentes que son absolutamente excepcionales. Claro, sí, sin duda. Una vez sin Néstor y ahora sin la posibilidad de que siga Cristina, esto es horrible, digamos. Nos dieron una Ferrari para qué lindo, para pasear durante 12 años y ahora hay que caer en la realidad. No hay más Ferrari. Hay políticos más o menos normales, lo que hay, ¿viste? Sí, sí. Es una persona absolutamente excepcional, increíble, con muchas virtudes, con llena de virtudes, ¿viste? Excepcionales. Carlos, por último, porque sabemos que ya en un ratito seguro empezarán a preparar el programa. ¿Qué están o cómo ven ustedes la continuidad de estos espacios comunicacionales nuevos que se abrieron a partir de estos años de kirchnerismo en la etapa que viene? ¿Cómo podemos pensar a los medios que jugaron un rol tan importante como 678, pero como tantos programas de radio, como el programa que hacen ustedes, como expresiones como nuestra revista o como tantas voces que se multiplicaron estos años? ¿Qué crees que podemos esperar? ¿Qué previsiones haces o cómo lo vienen pensando? Yo no tengo ninguna capacidad de decisión sobre ninguna de estas cosas, o sea que en ese sentido no sé si alguien de alguna en algún momento decide que todo cambia y cambia, pero seguimos siendo totalmente imprescindibles si es que queremos escuchar queremos dejar de escuchar las mentiras de Clarín y la Nación, que son imparables, y además después de tanto tiempo, digamos, estos tipos siguen siendo los medios hegemónicos. Si no estuviera 678, seguiríamos sin saber. Yo entiendo y sé que hay miles de críticas a 678 y muchas de ellas seguramente son atendibles y está bien, y a lo mejor hasta alguna puedo coincidir, pero realmente si uno se imagina un panorama de medios sin 678 sería un panorama de sin ninguna respuesta a las operaciones, a las mentiras de Clarín. Me dice, Clarín está cada vez más loco. Sí, sí. Y no perdió fuerza, digamos, sí, perdió un cacho de fuerza, pero sigue marcando la agenda, sigue teniendo mucha capacidad de daño. Y realmente son los tipos que te imponen de qué se va a hablar en ese día, ¿viste? Cada día de nuestras vidas. Entonces, yo creo que se logró algo, que hay que sostenerlo para que en algún momento, nosotros en algún momento nos merecemos no tener Clarín, ¿viste? Sí, sí, sin duda. Entonces, yo creo que si uno se imagina un panorama de medios sin los programas que tenemos una mirada diferente, sería terrible. Volveríamos a un mundo de locos, loco. Sí, bueno, esperemos que no suceda. Carlos, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, nos vamos a poner en cuero para aprender el asado. Bueno, loco, te agradezco y les mando un beso y bueno, gracias por escuchar. Gracias, Carlos, un abrazo grande. Hasta luego. Muchísimas gracias, Carlos. Era Carlos Barragán para No Nos Queda Otra, transmitiendo acá desde algún lugar, desde algún punto de la selva de cemento para Radio Rebelde. Seguinos por amartia.com.ar.